Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Llega a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight, ella high heels on, I'm stripping out the door tonight. Feel fresh faced, I'm dressed as kinda sad. Attitude, you know I'm gonna get the best of me. I'm feeling sexy. Berriozar, buenas noches comarca, bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, sintonía Berriozar y Ratia, esto es como cada viernes, como cada fin de semana, Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Los viernes en riguroso directo de 9 a 11 de la noche, cada fin de semana estamos nuevamente contigo. Una horita más tarde, desde las 10 y hasta la medianoche. Estamos a viernes 4 de abril, si nos escuchas en riguroso directo. Sábado 5, domingo 6 de abril del 2014. Como cada viernes, como cada fin de semana, DJ Mai y Álvaro DJ compartiendo contigo todo lo relacionado a la música de baile en todos sus estilos musicales. Hoy tenemos a Avicii con su clásico Wake Me Up. Tenemos la música de Lion Love. Y volveremos nuevamente a escuchar a Paulina Rubio con su clásico Me Gustas Tanto, que tanto lo habéis pedido a través del email de contacto. Todo ello durante estos próximos 100 minutos aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Y ya sabes que lo puedes hacer, contactar con este tu programa, sintonizarlo allá donde te encuentres a través de la página euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Tenemos ya los dos platos en marcha, uno a la derecha, otro a la izquierda. En medio de la mesa de mezclas, esto es la cabina, que cada viernes, cada fin de semana, se convierte en auténtica música de baile. Y vamos a comenzar con uno de los temas incluidos dentro del Pioneer Album. Es el tema Party Shaker de Río y Nico. Right. Grandes temas son los que te puedes encontrar dentro del Pioneer de álbum. Entre ellos este tema de Party Shaker, de manos de Río y Nico. Esto que no ha hecho más que comenzar. Esto es Berriozar, está de fiesta. Cada viernes, cada fin de semana, 120 minutos compartiendo contigo todo lo relacionado a la música de baile. ¡Continuamos! It's a beautiful world, it's a beautiful life. All right. Fantasy. size, sexy. She knows such a fly, and her shape and her curves are tight, sexy. Now tell you don't lie, and you my one hold me tonight, sexy. Fiesta, we've got the key, party, we rock the beat, hey yeah. Now move your feet, swag is the building, then we test it, club beat the hit, we move it, without a plan, we rock it, now here we stand. I wanna see them body move. Es uno de esos temas que con él no paras de bailar. Sigues bailando y lo harías toda la noche. Hablamos de Gabri Ponte y Shaggy con este Sexy Swing. Aquí en el 100.8, en Berriozar, está de fiesta. Y esto continúa, esto no para. Nos vamos con un auténtico temazo que te estamos pinchando ahora en Berriozar esta de fiesta, de manos de Lorna. Esto se llama Por Fuera. Let's go.

Ey, seguro que lo conoces de sobra. Sobre todo esas personas que estuvieron en la última fiesta de los Cubas, que se lo pasaron en grande y bailaron y disfrutaron con este Timber de DJ Remix Factory. Oye, esto que continúa, esto que no para. Estás en Berriozar, está de fiesta. Estás en la 100.8, estás en Berriozar y Ratia. Y atentos porque esto viene cargado de más música. Nos queda aún por sonar The Clan Family, Dani Joel, Lion Love y Paulina Rubio. Y una auténtica sesión que te va a hacer bailar y disfrutar. Así que continuamos aquí en Berriozar y Ratia con DJ Mai y Álvaro DJ. Cada viernes, cada fin de semana, haciéndote mover el esqueleto en tu pista de baile particular. Family, la reina del mar. Y esto no para, la música continúa. Ya me pide lo que quieras que te lo voy a dar. Un pedazo de luna, una estrella y el mar. Todo lo que me pidas yo te lo voy a dar. Porque tú eres la nena que a mí me enseñó a amar. Por eso te lado tú estás. He soñado con llevarte a mi mundo de colores y date mucho besito pa' que de mí te enamores. He soñado con llevarte a mi mundo de colores, baby. Caribe 2013, y dentro de él te hemos pinchado el tema de Daddy Joel, Un Mundo de Colores. Y nos vamos ahora hasta el tema La Conocí Bailando, de Lion Love. Lo escuchas aquí en Berlizar Está de Fiesta con Álvaro DJ y DJ Mike.

Pochón Sunny presenta su selección de temazos. Sesión marzo 2014. Some people run out of life to get what money can buy. I follow what's in my heart. That's why I know we will ride for each other. There's no other. I was your own. Chonsumi presenta sesión marzo 2014. Everything sesión marzo 2014. demuestre sentimiento, este es el momento de quererte abrazar, intentarte besar. Solo te pido una oportunidad. ¿Cómo? Si tú me quieres, dice, venga a bailar. ¿Cómo? Porque esta noche vamos a gozar. thinking no more. You a criminal. Why you killing them softly when you walk on the floor? You are more subliminal. Got it, you been working on due to doping almost. You a criminal, yeah, boom, boom, boom, boom, boom. Bring it back and I girl, yeah, move that back. Shake it like Shaka, wicked like a regular talker. Wicked like a regular walker. You now, we know them, I talk relax. We live la vida loca. Walk that walk and we talk that talk. I know you want me now, don't you walk away. Stick them up, tell me and you, baby, tonight. All we need is some love and a touch the sky. Yes, we will make it alright. It's champagne sunrise, champagne love, and it's going slowly. It's champagne sunrise, champagne love. This is champagne sunrise, champagne. Marzo 2014. Party round the world. Print. Let's do it. Here we get print. Come on. Now don't stop me, girl. But tell me why the hell am I the only one raving? We came to party up in VIP, but tonight we're gonna save it. I'm looking for a club rocker like Eno, but I'ma settle for Misty or Christina. And just as long as we can get the party rocking tonight, then I don't care what your name is either. Cause we'll blow shots off Patron and put Dom Perignon. Let's get this party going on until 6 in the morning. And we'll wake up, take off, and party some more. Cause the party don't stop till I say so. So let's keep it going on, going on. Frisco Bay, we are wide awake. Let's get to it. Party around the world. Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show. Let's get to it. Party around the world. Party around the world. Around the world. Around the world. Girl up at the party with a donkey I can get naughty with. Now let's get it started. Cause if you wanna drink till you're drunk, I can drink it up. If you wanna have fun, I can back it up. If you wanna get wild, put your asses up. And if you wanna get drunk, put your glasses let's up. Let's go. We'll shots up Patron and pour Dom Perignon. Get this party going on until 6 in the morning. We'll wake up, take off and party some more. Cause the party don't stop till I say so. So let's keep it going on, we going on. Party around the world. Frisco Bay, we are wide awake. Let's get to it. Party around the world. Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show. Let's get to it. We gonna party around the world. Yeah. From LA to Frisco Bay, we are wide awake. Let's get to it. Party around the world. Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show. Let's go. Party around the world. Yeah. I want gonna be something, 'cause this body is jumping, jumping. Bailete, mueve, mami. dope. Al punto de las 11 de la noche, si nos escuchas en riguroso directo hoy viernes 4 de abril del 2014, acercándonos a la medianoche si nos escuchas sábado 5, domingo 6 de abril. Sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8. Esto es Berriozar, está de fiesta ya en los últimos instantes del programa. Hemos escuchado a Río y Nico, a Sasa Gómez, a Gaby Ponte y Sagi, a Lorna, a Foncho, a Avicii, a Jordi MD, Estilo Libre, DJ Remix Factory de Clan Family. También está sonando Dari Joela, Lion Love y Paulina Rubio. Y esta última hora de programa, aproximadamente, esta auténtica sesión. Oye, que volvemos dentro de 7 días. Volveremos para estar contigo. DJ Mai y un servidor, Álvaro DJ, para pinchar de todo lo mejor de la música de baile del momento. ¿Y por qué no algún que otro tema del recuerdo? Eso será dentro de 7 días. Nos vamos con Demi Lovato y este New Lights. Dentro de 7 días estamos de nuevo aquí en el programa líder de Berriozar y Ratia. Hasta la semana que viene. Saluditos de DJ Mai y Álvaro DJ. Be still my heart, cause it's freaking out, right now. Shining like stars, cause we're beautiful, right now.